¿El conocimiento de uno mismo? Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Y ya estamos, claro, en La Rayuela. Este día, martes 4 de julio. Nuestro programa número 127. Un abrazo para todas, todos ustedes. Por supuesto, un saludo a Vicente Moya, nuestro director técnico. Gracias, Gabriel, por estar ya listo acá para compartir estas 3 horas de programación en La Rayuela. Bueno, realmente hasta altas horas de la noche se pensaba que pues nosotros podíamos estar enfrentando ahora un paro de transportistas, una paralización pues por algunas horas, ¿cierto? Pero pues las cosas cambiaron y realmente quienes madrugamos a coger el transporte público, afortunadamente realmente no tuvimos ningún problema, ¿no? No tuvimos ningún problema, hemos llegado a nuestro lugar de trabajo con toda normalidad. Y pues realmente eso nos satisface, porque ciertamente el no tener transporte complica un poco las cosas. Bueno, ya estamos aquí, nosotros al pie del cañón, como lo decimos siempre, con buena actitud, con buenas ganas de hacer las cosas, con mucha alegría además, ¿no? Con mucha alegría de hacer las cosas con buena fe, como solemos decir, con buena fe, con buena voluntad, pensando ciertamente que es un privilegio tener un trabajo, que es bueno tener un trabajo y que, por supuesto, es bueno también reunirnos con personas que a lo mejor no comparten todo lo que nosotros quisiéramos con nosotros. Pero en eso también hay una magia, hay una maravilla en el vivir, ¿no? El respetar la diferencia de pensamiento, de obra, en fin. Encontré esta reflexión y la comparto con ustedes este momento, ¿no? Dice así: deje de lamentarse de la suerte protestando constantemente por su situación económica, por su trabajo, pues por su situación social, por su situación de amores, su situación de familia. Deje de lamentarse de su suerte. Protestar realmente, estar mal genio, no resolverá su problema. Y las personas que lo rodean quedarán fastidiadas de tanta lamentación y de tanta queja. Ellas lo evitarán después, puede estar seguro de eso. A nadie nos gusta personas negativas, nos gusta más una persona que sonríe, una persona que puede dar un abrazo, que puede tener buena voluntad a la hora de hacer las cosas. Por favor, no envidie a su prójimo que tiene situación privilegiada respecto de la que usted cree que es la suya. Recuerde que pues aquella persona no empezó así. Hay muchas personas que para alcanzar sus ideales tuvieron que luchar, que trabajar, que esforzarse, que no dormir. Nada es fácil en la vida. Usted también es capaz de vencer. No pierda tiempo. Deje de protestar por todo. Deje de protestar por su vida y obre ahora, en este momento. Trabaje, sonría. Sea buen amigo, sea un buen ser humano. La vida también sonreirá para usted. 9:10, amigas, amigos. Y bueno, con esta reflexión también empezamos el día de hoy, La Rayuela. Bueno, pues tenemos un compromiso, ¿sí? Un compromiso con doña María Eugenia Quiñones. ¿Y quién es doña María Eugenia Quiñones? Ella es sanadora ancestral, viene desde el Instituto Tecnológico Superior Los Andes en Quito y es participante activa de la diáspora africana 1, 2, 3, Taller Nacional e Internacional La Etnoeducación como proyecto político. Esto en la Universidad Andina Simón Bolívar, Inter-American Foundation, Confederación Nacional Afroecuatoriana. Entonces, es una práctica, ¿no? Hay una libre práctica y ejercicio como sanador ancestral en su consultorio particular, amplia experiencia en partos, en control y cuidado de embarazos, limpias energéticas, baños de armonización, lugares habitables, comerciales, masajes relajantes, lavados colónicos, tratamiento en varias clases de enfermedades espirituales y amplio conocimiento en propiedades de las hierbas curativas. Ella es María Eugenia Quiñones Castillo, sanadora ancestral que estará más tarde con nosotros acá en nuestro programa. Buenos días, Gabriel. Siempre es un gusto compartir contigo estas horas de programación. Muy buenos días, Beatriz. Así es, empezamos esta mañana con tanto agrado, tanta felicidad, tanta energía. Esto con el fin pues de acompañarle usted hasta el mediodía. Recuerde que esta radio revista emprende su viaje desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y pues en este, yo diría una especie de obra teatral o alguna especie de obra performance, usted es el protagonista. Así que nos da un gusto acompañarle. Y vamos a empezar con un poquito de música. Por favor, le pido a nuestro compañero Vicente que nos ayude ya con la primera canción. Adelante. Ven, una vez más que tenemos que hablar todo aquello que estamos perdiendo. En el camino sin pensar, orgullo es la palabra que nos cubre hoy. Y olvidamos las pequeñas cosas que daban sentido al amor. Y hoy que todo terminó, nos queda la costumbre y un amor gastado y los sueños extraviados. Nuestro amor, y aunque intentamos salvarlo, el dolor lo consumió, y solo los recuerdos quedan hoy, de aquel primer encuentro entre los dos, y con el pasar del tiempo, la ilusión se nos marchó. Discusiones fueron cuchillos en el corazón y nos iban marcando, y eso alimentando el dolor. Te alejé, me alejaste, y las mentiras siempre fueron más. Es hora ya de terminar con esto y no seguirnos lastimando más. Y hoy que todo terminó, queda la costumbre y un amor gastado y los sueños extraviados. Ya no queda nada entre ellos, tan solo una rutina es nuestro amor. Y aunque intentamos salvarlo, el dolor lo consumió y solo los recuerdos quedan hoy. Thank you. 9 de la mañana con 12 minutos y seguimos con más de La Rayuela. En estos días, amigas y amigos, bueno, conocemos que el pianista ecuatoriano Juan Castro Ortiz, el pianista lojano, pues tengo ahora mismo en mis manos un disco, ¿no?, donde vemos a Juan Castro con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y nueva era de la música sinfónica ecuatoriana, nos dicen. En este disco podemos encontrar temas tradicionales, populares de nuestra música, como es el caso del Toro Barroso, A la Sombra del Inca, Cóndor Imperial, Si No Estás, Isabela, Mi País, Mi Lugar, Alma Lojana, tema de Yayé, Fiorella, Anita Liz y Si No Estás. Conocemos que Juan Castro, Juanito, como lo decimos afectuosamente, pues está optando con el apoyo de algunas instituciones del Ministerio de Cultura para ser candidato a un Grammy, ¿no? Y eso es importantísimo realmente para el Ecuador, para la música ecuatoriana. Nos alegramos. Hace algunos años, Juan Castro Ortiz fue compañero de acá, de la Casa de la Cultura, ¿no?, del área de música, y por supuesto, muy buenos recuerdos de Juanito. Así es que, pues, nosotros con muchísimo gusto, cuando él así lo decida, también vamos a apoyar este proyecto. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la licenciada Tania Vallejo, con quien vamos a seguir conversando, Gabriel Caicedo, y quien les habla sobre este tema de seguridad, ¿no?, en la parte laboral, que, y nos quedamos como sorprendidos porque la verdad hay muchos temas que no los conocíamos, que no sabemos, y que por tiempo pues tuvimos que un poco segmentar eso, ¿no? Pero ya estamos listos para conversar con ella. Le agradecemos su tiempo. Bienvenida, Tañita. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Bachita. Gabriel, buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí nuevamente para ver qué podemos hacer. Muy bien. Una de las... nos habíamos quedado, decía, con algunas inquietudes, ¿no? Y una de esas inquietudes es precisamente... La salud laboral, las condiciones, digamos, físicas, emocionales, de quienes en un espacio de trabajo, pues, sienten que en algún momento comienza a haber cambios, ¿no?, en su salud, y podría suceder esto por un exceso de estrés. Pero hay un nombre a esto. Queríamos averiguar un poquito más sobre esto. Estrés, nerviosismo, ¿qué nomás puede haber dentro de esto de estrés laboral? Buenos días nuevamente, bienvenido. Gracias, Bachita. Sí existe como estrés laboral, pero también es conocido como moving, ¿sí? Así como en las escuelas, los colegios, entre compañeros decimos que nos están haciendo bullying, ¿sí? En el trabajo es el moving, ¿sí? Es también de pronto un acoso o que le molesten a un compañero, y por eso también se ocasiona o se origina malestar, estrés laboral. Moving hace referencia al mismo trato del bullying, ¿sería eso? Sí, exactamente. ¿Sí? Solo que, como digo, en las escuelas es el bullying y en el trabajo es el moving. ¿Cómo se expresa esto en comportamientos puntuales? Sí se ha dado que, como que le molestan mucho a un compañero, ¿no? O sea, de todo le molestan, que cómo vienes vestido o que entre no compañeros de este moving. Entre compañeros, sí. Generalmente es entre compañeros de la misma actividad o que están en el mismo... El rango en el mismo rango. No es entre jefes y... Ya, no hay jerarquías en esto, más bien es entre iguales. Pero esto es interesante analizarlo porque de cierta forma, bueno, hay un comportamiento que se pasa de los límites y entendemos que ya en efecto llegaría a ser un abuso. Lo que señala la doctora es... Un moving es una forma de abuso, ¿no? Abuso laboral. Claro. Pero también hay otras dinámicas, ¿no? En las que, por ejemplo, esto sería como modo de chiste, de juego, quizás posiblemente, ¿no? Claro, claro. O sea, esto va más allá. Va más allá del simple molestarse, del simplemente hacer charadas y tanta cosa. No, no, esto ya es ya que le molesta a la persona, que hace que se sienta mal en el trabajo. Aparte del moving, también está el burnout, o sea, la persona que está quemada, ¿sí? Que está cansada de realizar su trabajo. O sea, ya ir al trabajo le cansa, le molesta, le fastidia, que solamente está esperando la hora de salir. ¿Y a qué se debe estos factores, por ejemplo? Bueno, el burnout puede ser por porque no existe un buen ambiente laboral, porque no existe el apoyo o el incentivo de los jefes, ¿sí? Puede ser también de pronto por estar haciendo tantos años el mismo trabajo y sin un incentivo, insisto, ¿no? Y sin que haya un ambiente en el que la persona pueda descansar, pueda relajarse, o sea, no descansar de no hacer nada, ¿no? Sino, claro. O sea, sentirse bien con sus compañeros, compartir, realizar sus actividades con alegría. Es todo lo contrario, obviamente. Y esto es muy interesante en el sentido de que, bueno, la salud ocupacional entendemos que debe ser integral, mente, cuerpo también. Exacto. Es por eso que en algunas instituciones, especialmente esto se ve en los colegios, hay, por ejemplo, este departamento del DOBE, no sé si exista todavía esa figura, o en todo caso hay un psicólogo. En las instituciones se debe contar ya también con este tipo de área, porque es salud, ¿no? Salud mental. Claro, es que el equipo de seguridad y salud ocupacional en una institución, como decía la vez anterior, dependiendo del número de empleados, debería estar conformado por el técnico, que él se encarga básicamente de las cuestiones físicas, ¿no? Del ambiente, o sea, de las medidas, de que no hayan cables sueltos, de los vidrios, de las puertas, etcétera. Sí, del ambiente, del ruido, de la temperatura. El médico, que se ocupa de la vigilancia epidemiológica, en su salud física, exámenes, cómo está, que la vista, los músculos, las manos, o sea, dependiendo de la actividad. La trabajadora social, es muy importante que exista la trabajadora social, porque en el caso de presentarse ciertos tipos de problemas, ella es la que va a estar al tanto y va a estar haciendo el seguimiento, ¿sí? Igual si es que necesita transferencias o interconsultas, ella se va a encargar de ayudar. Y obviamente el psicólogo. ¿Industrial? Psicólogo industrial. Uh-huh. ¿Hay alguna reglamentación en ese sentido para que, digamos, un centro médico funcione sin uno o sin otro de estos especialistas? A ver, la reglamentación en sí está dada para que exista el técnico y el médico. Uh-huh. Pero también la trabajadora social. O sea, es importante la trabajadora. Uh-huh. Serían estos tres profesionales. Básicamente. Uh-huh. Para hacer ya las evaluaciones psicológicas, obviamente necesitamos del psicólogo, pero las tres personas es como hacer mandatorio. Una... Uh-huh. Sí, porque a mí me parece, bueno, yo no conozco del tema, pero por eso precisamente usted es un especialista en esto. Digo yo, qué importante la trabajadora social, porque muchas veces yo creo que la conducta de las personas no es como gratuita. Entonces a lo mejor llegamos a nuestro trabajo y alguien contesta ya un poco desafinado por ahí o no quiere hablar o lanza un papel, qué sé yo, ¿no? Pero claro, como somos tan susceptibles a todo también, entonces ya eso puede provocar un distanciamiento, una discusión a lo mejor ya. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que ahora cuando venía a lo mejor tuvo que llegar con las justas porque a su hijito, a su hija le dolía el estómago, porque su mamá le llamó para decir que necesitaba un poco de dinero. En fin, hay tantos y tantos casos. Entonces, creo como que es importantísimo, ¿no?, esa conexión médico, el trabajador social, el psicólogo, en fin. Yo conocí personalmente a una persona que, pues, por mucho tiempo, cuando era enero, entonces el calendario, y lo primero que hacía era tachar los días de vacación. Sí, los días de vacación y los sábados y domingos, y qué más podrá haber, no sé cuántos, entonces contando, y además viviendo casi en función de de que ya llegan esos días de vacación. La ilusión diaria por mucho tiempo que ya llegue ese día de vacación. Ahora ya no es los días de vacaciones, ahora son los fines de semana. Entonces, con esa ansiedad de ¿qué día es hoy? Lunes, ¿qué día es hoy? Entonces ya el jueves el cuerpo lo sabe, el viernes ya el cuerpo lo sabe más y lo asume, y el viernes al mediodía, cambio de actitud total, qué felicidad, qué lindo, ya. El domingo en la tardecita, pasadito el mediodía, entonces el cuerpo también sabe que mañana es lunes. Y el desgano. El desgano, hasta un poco de irritabilidad, o sea, de mal genio, hasta un poco de tristeza, y ya, pero superado el lunes, otra vez pensando que ya viene el viernes de tarde, y eso. Entonces hay algo más ahí. Sí, como usted bien dice, Bachita, las actitudes que nosotros tomamos, tenemos o presenciamos no son gratuitas, ¿no? O sea, es por algo, y ese algo es lo que nosotros debemos tratar de descubrir, porque lo ideal es que cada trabajador, cada empleado se desempeñe en un ambiente laboral ideal, ideal. Obviamente que eso se consigue por las actividades que uno realiza, por los compañeros que tenemos, que son más muy cercanos a nosotros, ¿no? Que los cuales realizan de pronto las mismas actividades que nosotros. Los compañeros que están un poco más alejaditos de nosotros, que de pronto necesitamos su colaboración, ¿no? Y obviamente por los jefes. Los jefes aquí juegan un papel muy importante. Ellos son los que deben incentivar un trabajo saludable. Yo pienso que es difícil la situación económica, pero si no podemos hacer un incentivo económico, cuando menos un incentivo que a nosotros nos llene. O sea, no está por demás de pronto un certificado, un abrazo. Algo simbólico, ¿no? Exacto, decir que bien, que te desempeñas en tus actividades, te felicito, sigue adelante, gracias. O con el apoyo, o sea, con el simple apoyo es muchísimo. Porque uno se proyecta, se planifica a hacer cierto tipo de actividades, pero si no se tiene el apoyo de los jefes, o sea, ¿dónde queda el trabajo de uno, no? Y eso es lo que a uno le desmotiva, y pienso que en todos los puestos de trabajo. Yo he tenido por largo tiempo una inquietud cuando han habido estos cursos de precisamente a nivel de relaciones humanas, estos cursos donde se quiere un poco incentivar o potenciar, ¿no?, los talentos de los empleados. Me llama mucho la atención porque nunca están los jefes, pues, o sea, precisamente nunca están. Entonces, son los primeros que deberían estar. Y supongo yo que deberían ser los primeros que están. Y no sé a quién correspondería, por ejemplo, lograr una, ¿qué decir?, una lectura diferente. Ya estamos en el año 2017, donde la diferencia no sea un motivo de distanciamiento o de castigo posterior, no, o sea, donde la diferencia sea un mecanismo de crecimiento, donde tengamos la madurez para poder conversar, para poder decirnos las cosas con la verdad, pero pues sin herirnos, ¿no es cierto? Y sin que esto influya de pronto en que luego toman represalias. Pero ¿no? Por supuesto. Entonces ya decía alguien, ¿no? Para causar una guerra no se necesita nada más que decir la verdad al otro, ¿no? Lo que se piensa. Pero ya estamos grandes, ¿no? La humanidad yo creo que sí ha crecido, ya estamos en otro capítulo de la historia del ser humano. Entonces, ¿qué papel juega realmente esto dentro de la seguridad laboral, de esta salud integral, ¿no?, del empleador, del empleado? Porque supongo yo también que el jefe, el coordinador, lo que sea, también deben enfermarse, pues no solamente el que está siendo afectado, sino el otro. Vivir sin paz, ¿cómo se vive? Claro, exactamente, todos, absolutamente todos estamos expuestos a riesgos, ¿no? Entonces, el riesgo de un obrero va a ser muy diferente al riesgo que tiene el jefe, el gerente, ¿no? Obviamente. Pero todos tenemos riesgos que deben ser evaluados y diferenciados. Ahora también esto de la seguridad y salud ocupacional es cultura,

juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 35 minutos. Regresamos con este diálogo junto a la licenciada Tania Vallejo. Ella es especialista justamente en salud ocupacional. Y el día de hoy estábamos tratando algunos temas, ¿no? En especial la primera parte de la entrevista respecto a algunas tendencias que se vuelven actuales dentro del trabajo en cuanto a salud ocupacional se refieren. Por ejemplo, esto del estrés laboral, quizás el acoso laboral, ¿sí? También las relaciones que se entretejen entre los seres humanos de una misma comunidad laboral, ¿no? Pero en esta segunda parte de la entrevista quisiera dedicar una mayor parte de tiempo a este tema que es tan vital, quizás muchos desconocemos, y es un tema tan importante, tan básico de conocer, ¿no? Pero lamentablemente la información quizás está encriptada, quizás está muy guardada, pero no se hace visible en todo caso. ¿Qué pasa con las mujeres justamente en estado de gestación, mujeres embarazadas que están trabajando? Analicemos, digamos, desde el proceso en sí mismo en que esto se hace conocido ya dentro de una institución, una empresa. Como lo habíamos señalado la semana anterior, primero que una mujer embarazada no tiene que ser un impedimento para que entre a trabajar en las empresas, ¿no? Por eso decíamos que se prohíben los test de embarazos al aplicar para un trabajo. Luego, si ya está embarazada, si entra a trabajar embarazada, o si en la empresa que está trabajando se embaraza, pues nada, tiene que cumplir con sus actividades y luego tendrá su permiso por maternidad y luego su permiso por lactancia. Antes teníamos permiso prenatales, o sea, se tenía, me parece que eran 15 días antes de dar a luz, ¿no? Antes del parto, o sea, natural o por cesárea, se tenían 15 días y uno podía coger esos 15 días y sumar a los postnatales, o sea, después de que daba luz. Pero ahora ya no existen los prenatales, sino desde el momento en que la mujer da a luz. A partir de ello se tiene 3 meses, ¿sí? Y bueno, si tiene de pronto vacaciones que no ha sacado, puede sumar a ese permiso por maternidad. Luego, la mujer entra a trabajar y tiene 2 horas de lactancia, ¿sí? Que puede tomarlos al inicio o al final de la jornada. O de pronto también podría tomarlo a la mitad del día, ¿no? Si de pronto vive cerca, si le llevan al bebé, bueno, no sé. Pero eso ya es cuestión más de la empleada con su jefe. Y respecto a esto, ¿no? De que llama bastante la atención de que había un tiempo para lo prenatal, ¿no? En ese sentido, creo que se rescata esta pregunta, el hecho de que hasta qué mes de gestación la madre puede ya acceder a esos espacios precisamente como parte de su derecho. Me hago entender, doctora, en el sentido de que hasta qué mes se recomienda trabajar. Bueno, eso más depende ya del estado de la mujer y de las recomendaciones del profesional, del ginecólogo, ¿no? Porque de pronto necesita reposo, ¿sí? Por ciertas complicaciones que se le presenten a la mujer. Entonces, ese reposo le da el médico y obviamente no tiene que ser descontado de su permiso por maternidad, ¿sí? El ginecólogo le hará un certificado indicando que necesita reposo. Obviamente, ahí ella tendrá que cobrar un subsidio por enfermedad, como en el caso común, ¿sí? Cuando uno se enferma y tiene un certificado médico, tiene que ir a hacer validar en el seguro para que le paguen por enfermedad, y ya no recibiría el sueldo completo en la empresa, sino que recibe el proporcional y el proporcional le paga el seguro. Y respecto ya pues a la fase precisamente ya del parto en sí mismo, comenta usted, doctora, que existe por ley 3 meses. Sí, son 3 meses. 3 meses de por maternidad. Estos 3 meses implica pues precisamente que la persona se recupere de su estado, digamos, es un estado, yo diría un shock para el cuerpo precisamente este tema de un parto, pues, porque es, entiendo que es algo muy grande, ¿no? A nivel orgánico del cuerpo. No tanto así, o sea, el parto más bien no lo tomemos como una enfermedad, ¿sí? No. Claro que se tienen cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer, obviamente. El tener un bebé de pronto sí acarrea cansancio, ¿no? Por el mismo hecho de cargarle al bebé, de amamantarle, de cambiarle, y el estrés que se genera más cuando son madres primerizas, porque como no saben ni tienen la experiencia, cualquier cosa que hace el bebé le causaría un estrés. Pero en todo caso, o sea, no es mayor una recuperación después del parto, inclusive siendo una cesárea. Inclusive siendo una cesárea. Uh-huh. Sí, no hay problema. Ahora también hay permiso por maternidad para los papás. Sí, me parece, no estoy segura, pero me parece que son 5 días en parto normal y 8 días en parto normal y 15 días en cesárea, el padre, ¿no? Y bueno, ya la etapa justamente ya cuando ya está el niño, digamos, avanzado, ¿tendría alguna ya repercusión en el trabajo también? Es decir, usted ha mencionado una palabra clave, hay un, incluso se menciona esto del estrés posparto, hay estos, ¿cómo sería?, factores externos que pueden afectar la salud ocupacional de esta persona. Bueno, depende, podrían afectar a la salud de la, perdón, de la madre. Si es un trabajo, si el trabajo que realiza es físico y es excesivo, ¿no? Podría causarle un estrés más bien físico en la persona. De pronto también si trabaja con sustancias, con solventes, con químicos, eso también le afectaría. Entonces ahí tendrían que ver la posibilidad de pronto de un cambio de puesto de trabajo, ¿sí? Donde la exposición no sea tan alta. Actualmente se está hablando también de una modalidad de trabajo llamada teletrabajo, es decir, un trabajo quizás desde la casa, a distancia, utilizando precisamente los medios tecnológicos. Esta es una posibilidad también entendería cómo se maneja la institución, la empresa, es una posibilidad también para hacer que la madre pueda asistir a este tipo de trabajo. Realizar ese trabajo. Así es. Bueno, eso ya dependería de las políticas de la empresa, ¿no? O sea, si el empleador, si el jefe quiere contratar a una persona o permite que realice el trabajo desde su casa, pues eso ya es política de la empresa, como digo. No existe nada escrito, nada todavía en reglamentos. Lo que sí existen en reglamentos y se tienen que cumplir es que el trabajador, el empleado, esté asegurado desde el primer día de trabajo y que cumpla con los décimos, fondos de reserva, vacaciones, eso. Pero de ahí lo demás son más cuestiones empresariales. Hablemos, doctora, también de otra dimensión que nos parece importante. El tema del ocio, es decir, vacaciones, tomarse descansos, obviamente cumplir con los feriados. Hay ocasiones en las que quizás un trabajador tiene que trabajar más tiempo de lo necesario y lo estipulado en su contrato, incluso en la ley. Obviamente estaríamos yendo en contra, ¿no?, de lo que se nos pide. Pero en todo caso, se han visto casos que ese, debido a la presión de su trabajo, es decir, muchos de los trabajos no se miden por horas, sino se miden por resultados. Y los resultados pueden pedirse quizás en 2 semanas, 1 semana, y tiene que verse el final del resultado. En ese sentido, pues, esto también es un causante, ¿no es cierto?, para quizás reducir el potencial de trabajo de una persona. Claro que sí. En esto influiría bastante el ambiente de trabajo, porque cuando uno está feliz en su lugar de trabajo, realiza su trabajo más rápido y no está con ese desgano de cumplir con sus actividades y que de pronto tiene que emplear más horas de trabajo, ¿no? Se debe trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana, pero si requiere la empresa que el trabajador trabaje más horas, puede pedirle al trabajador que colabore. Obviamente le tienen que pagar las horas extras, pero no es obligación. O sea, si el empleado quiere colaborar, puede hacerlo, pero no le pueden obligar. No le pueden obligar. Lamentablemente aquí le van a decir, bueno, si es que usted no quiere trabajar, hasta luego. Exacto, a ese punto iba, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente hay tipos de trabajo que se miden no por horas, sino por uh-huh. resultados. Y eso creo que es una cuestión que la que se debe legislar, se debe trabajar, se debe pensar cómo activar una normativa respecto a eso. Existe. O sea, la normativa está. Como le decía, la normativa está que se deben trabajar las 8 horas en el día, 40 a la semana, ¿sí? Y si es que fuesen extras, obviamente horas paga extras. Se tiene que pagar, horas extras, ¿sí? Y tampoco es obligación. O sea, si el empleado quiere, le puede quedarse a trabajar y cobrar las horas extras. Pero como le digo, de pronto en las empresas no se cumple, ¿sí? Y le dice, bueno, si usted no me colabora, si usted no quiere, muchas gracias. Lamentablemente. En cuanto a los tiempos destinados para el ocio, precisamente, vacaciones, a veces se suele decir que se acumulan vacaciones, días de vacación, para tener quizás más tiempo que disfrutar cuando ya esté el tiempo totalmente acumulado. En ese sentido, ¿cómo o cuánto se recomienda acumular? ¿Cuánto? Ahora está permitido solamente hasta 2 meses, perdón, 2 años. Sí, tiene que sacar los 60 días que serían acumulados en la LOSEP, sí, 60 días al tercer año ya pues perdería sus vacaciones. Es que también es recomendable salir de vacaciones, ¿no? Porque no, o sea, no podemos decir, no, yo sigo trabajando y no voy a descansar, no. Necesitamos descansar, necesitamos salir de la rutina. Necesitamos olvidarnos un tiempito de nuestro trabajo. Es igual que se recomienda, por ejemplo, a las secretarias, después de 2 horas de trabajo seguido, las 2 primeras horas, descansar 10 minutos, sí, o 15 minutos, por la actividad que tiene de mover los dedos, sí, y luego tenemos problemas de túnel carpiano y esas cosas. Luego, después de las 2 primeras horas, a la siguiente hora 10 minutos, a la siguiente hora 10 minutos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen los empleados? ¿Y será que podemos acumular esos 10 minutos y juntar hasta el final e irnos antes? No es así. O sea, se trata de precautelar su integridad, ¿sí? Entonces, por eso, 2 horas, 10 minutos, 1 hora, 5, 10 minutos, dependiendo de cómo esté afectada la salud, ¿sí? O incluso para prevenir problemas de salud. Igual, o sea, nosotros no podemos quedarnos trabajando los 360 días del año y vamos a acumular unos 4 o 5 años y luego irnos 5 meses. No podemos, no es recomendable. Y ya obviamente en la normativa está que solamente pueden acumular 2 años y al tercer año, si no saca, pues perdería los 30 días. Quiero agradecer este diálogo a la doctora Tania Vallejo. Es muy interesante conocer estas cosas, quizás como lo mencioné, quizás están ahí, ¿no? Quizás publicadas, pero quizás el lenguaje no es el adecuado para llegar a un ciudadano. Quizás existe la ley, pero es inaccesible en algunos casos. Pero en todo caso, pues ahí están como las recomendaciones, los consejos y justamente la información para nuestras manos. Aquí, precisamente en esta entrevista. Muchísimas gracias, licenciada. A ti, Gabriel, muchas gracias. 9:45, vamos a una pausa musical y volvemos. Como un papel comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar. No sé qué hablar. Yeah. Yo sé que eso te tiene preso. Atrévete, dame un castigo, déjame te hablando. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Isidro Ayora, médico y político ecuatoriano. Nació en Loja el 31 de agosto de 1879, hijo legítimo del doctor Benjamín Ayora Armijos, médico, y de Beatriz Cueva Betancourt, lojanos. En 1885 ingresó a la Escuela de los Hermanos Cristianos de su ciudad natal. En 1890 inició la educación secundaria en el Colegio San Bernardo y el 17 de julio de 1897 se graduó de bachiller en filosofía y letras. Al poco tiempo murió su padre y viajó a Quito a estudiar medicina en la Universidad Central. En 1900 fundó con otros compañeros la Corporación de Estudios de Medicina y dirigió su revista. En 1901 fue profesor de Humanidades en el Instituto Nacional Mejía. En 1902 fue interno del Hospital Eugenio Espejo y presidió la Corporación de Estudios de Medicina. En 1904 ascendió a oficial mayor de la Secretaría de la Cámara del Senado y el 21 de enero de 1905 se graduó de doctor en Medicina y Cirugía con la tesis Leyes Biológicas y sus Aplicaciones. Enseguida viajó a Alemania con sus compañeros Francisco Donoso Riofrío y Ángel Sainz en goce de una beca de 500 francos mensuales para cada uno que les concedió el general Leonidas Plaza, presidente de la República. Estudió obstetricia y ginecología en la Universidad de Berlín y practicó en la clínica de mujeres de Dresden, Frau Klinik. Después recordaría a su maestro el doctor Leopold, que había instaurado el sistema de historias. Tras regresar a Ecuador, se dedicó al ejercicio de su profesión y a la docencia. Dirigió la maternidad, la escuela de enfermeras por él fundada, el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital Civil y la Clínica Isidro Ayora. Fundó, junto con los doctores Ángel Sainz y Ricardo Villavicencio, la Clínica Quirúrgica. Estableció la primera casa cuna de Quito y fue segundo presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana. Mira, Isidro, ahora que hemos regresado a nuestra querida patria, ¿qué tal si fundamos una clínica para atender a las mujeres embarazadas? Está bien, mi querido Ángel. Además, es hora de poner en práctica lo que aprendimos en Alemania, ¿no te parece? Sí, mi doctora Ayora. De esto debe saber también nuestro mutuo amigo, el doctor Ricardo Villavicencio, para que sea nuestro socio, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo, claro. En el campo de la docencia, el doctor Isidro Ayora se desempeñó como profesor de obstetricia de la Universidad Central. En 1913 escribió La pelvis de la mujer ecuatoriana. El 16 fue electo diputado por Loja y concurrió al Congreso. El 17 ascendió a decano de la Facultad de Medicina y el mismo año contrajo matrimonio con la guayaquileña Laura Carbo Núñez y tuvieron tres hijos. Desde 1925 fue rector de la Universidad Central. En todos sus cargos se manifestó honesto, serio, creativo y firme. Participó en la política como concejal y presidente del municipio de Quito. Tras la Revolución Juliana, que acabó con la hegemonía del Partido Liberal Radical el 9 de julio de 1925, se sucedieron varias juntas de gobierno. En la segunda de ellas, Isidro Ayora fue encargado de la cartera de Previsión Social recientemente fundada. El 1 de abril del mismo año se formó otra Junta Suprema de Gobierno, que designó a Isidro Ayora como presidente provisional de la República. En calidad de tal, gobernó hasta 1928, año en que la Asamblea Constituyente que él mismo convocó le designó presidente interino, para confirmarlo el 17 de abril de 1929 como presidente constitucional, cuyo mandato debería prolongarse hasta 1932. El doctor Ayora gobernó con elementos de tendencias progresistas, sin preferencia por el Partido Conservador y con muy pocos miembros del Partido Liberal. Su gobierno no se apoyaba, pues, en los partidos tradicionales, sino en las Fuerzas Armadas. Ello explica que se mostraba fuerte y represivo. Comenzó limitando la libertad de prensa. Clausuró muchos periódicos pequeños y algunos de los más importantes, como El Guante de Guayaquil y El Día de Quito. Desterró, entre otros, a Vicente Nieto, director del popular periódico Fray Gerundio. Y temeroso ante la gran popularidad de Jacinto Gijón Caamaño, a su regreso del exilio, Ayora lo expatrió de nuevo. Se hicieron comunes los confinamientos de miembros de la oposición al Oriente o a las Galápagos, así como las multas contra conspiradores y opositores a la reforma. Se empeñó en la modernización de la administración pública, para lo cual trajo de Estados Unidos la misión Kemmerer. Con esta asesoría, más la de expertos ecuatorianos, logró llevar a cabo una de las más fecundas y básicas obras de gobierno. Entre sus realizaciones cabe recordar la fundación del Banco Central del Ecuador, del Banco Hipotecario, hoy de Fomento, de la Caja de Previsiones y Jubilaciones, hoy el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio, hoy Instituto Geográfico Militar y la Procuraduría General de la Nación. Creó las direcciones del Tesoro, Ingresos, Aduanas y Suministros, la Comisión Permanente de Presupuesto y la Superintendencia Bancaria. Una medida muy criticada por muchos fue la devaluación de la moneda, de 3 a 5 sucres por dólar. Hizo acuñar una moneda de sucre, más tosca que la antigua, y una de 50 centavos. El humor popular designaron a la primera con el nombre de Ayora, y a la segunda con el de Laurita, en honor a la primera dama, doña Laura Carbo de Ayora. Esta decisión permitió al gobierno disponer de recursos para la acometida de varias obras de carácter público y de beneficio para el país, tales como el avance del ferrocarril Quito-Ibarra o la terminación del saneamiento de Guayaquil. En el campo sociopolítico hay que recordar la reforma de la Constitución de 1929 y la concesión del voto a la mujer. Pero varios elementos comenzaron a jugar en su contra, tales como los efectos de la Gran Depresión Económica de 1929-1930 y la caída en la producción de cacao, principal elemento de exportación del Ecuador en aquel momento, causada por una plaga. Poco a poco se fue fraguando la crisis social, económica y política. Comenzaron las agitaciones laborales y las huelgas estudiantiles. Hubo un intento de golpe de Estado por parte del general Gómez de la Torre y forcejeos de los partidos tradicionales por acceder al poder. Tantas dificultades juntas le llevaron a presentar la renuncia en septiembre de 1930, pero el Congreso no se la aceptó en aquella oportunidad. Un año más tarde, sin embargo, se vio obligado a presentar de nuevo su renuncia, esta vez en forma irrevocable. Le empujaron a ello tres acontecimientos: la huelga estudiantil de Guayaquil, el voto de censura a su ministro de gobierno Julio E. Moreno y la sublevación del batallón Chimborazo. El Congreso encargó entonces el gobierno al coronel Larrea Alba. Isidro Ayora se retiró del campo de la política y sin hacer caso ni de alabanzas ni de críticas resentidas a su gestión gubernamental, se entregó de nuevo al ejercicio de su profesión en la clínica Isidro Ayora. La Universidad de Berlín le concedió en 1955

de un parto, digamos, totalmente humano, ¿sí? Totalmente humano, y desde este punto de vista, desde las cosmovisiones ancestrales. Es algo importante también que nuestra invitada el día de hoy ha participado en los congresos de Afroecuatoriano de Salud de Medicina Ancestral e Intercultural, precisamente con ponencias respecto al tema, y de esto vamos a hablar el día de hoy. María Eugenia, contextualicemos un poco más. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos medicina ancestral e intercultural? Buenos días, primero les saludo. Hacemos referencia a esto cuando hablamos de la medicina originaria de nuestros pueblos ancestrales. A eso le llamamos porque prácticamente dentro de estos conocimientos hay una interculturalidad y algo que se semeja o podemos decir es igual en un pueblo y en otro pueblo, solamente cambia la técnica de aplicación. Para quedar un poquito más ubicados, incluso es necesario mencionar que María Eugenia pertenece pues a la comunidad afro de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues entiendo que María Eugenia habla desde esa cosmovisión, desde la cosmovisión de los afrodescendientes. ¿Nos podrían explicar un poquito más? Quizás conocemos más del mundo indígena, pero no del mundo afro. Ya, de acuerdo a nuestra cosmovisión, nosotros cultivamos todo lo que es tema espiritualmente hablando, respeto, conocimiento de lo que es la naturaleza, de lo que son las plantas, el agua, el río, el fuego, los cuatro elementos que nosotros usamos o utilizamos en nuestro diario vivir. Y bueno, en ese contexto entendemos la medicina como, ¿cómo sería? Como el uso de y la práctica de conocimientos ancestrales. Hay cosas que quizás en la actualidad no se alcanzan ni a comprender. Hay cosas que quizás dice la medicina o el conocimiento occidental que no es útil, pero resulta que dentro de estas cosmovisiones este conocimiento era totalmente útil, ¿no? Claro, seguro que sí, porque estas eran las prácticas que usaban nuestros antepasados en el tiempo que todavía no existía la medicina, que no existían los médicos, ¿sí? Y podríamos decir que éramos un 90% de las personas, de la humanidad, que éramos muy, muy sanos, en especial en nuestro pueblo afroecuatoriano. Siempre, siempre hemos sido muy, muy sanos, muy fuertes, saludables, como ustedes lo ven, y se lo demuestra con la alegría que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuándo se sonríe? Cuando nosotros estamos sanos. Cuando somos enfermos, no sonreímos. Estamos invadidos de salud en esta mañana. Sí, sí. Y pues hay algo importante también que mencionar. Dentro de ese conocimiento ancestral hay como técnicas, ¿no? Técnicas precisamente que ayudan a la salud. Entre ellas las que ha llamado la atención y que obviamente María Eugenia conoce es, por ejemplo, esto de los lavados colónicos. Hace rato estábamos hablando precisamente de esta técnica y bueno, quisiera que María Eugenia nos amplíe un poquito más de qué se trata. Claro, con todo gusto. Dentro de nuestros conocimientos ancestrales africanos eran dos cosas que o dos medicinas que utilizábamos al inicio de cualquier desarmonía del cuerpo, que eran las limpias energéticas, las limpias con hierbas y los lavados colónicos, ¿sí? Porque la limpia representa porque limpia el cuerpo por fuera. Y los lavados colónicos lo limpian por dentro. Así que tenía que ser integrativo estas dos partes, porque si se hacía la una y no la otra, no se veía la mejoría en el paciente como queríamos, ¿no? Como era. Interesante, es decir, la limpieza energética por fuera. Sí, ¿sí? Ajá. Que quizás esto ya lo conocemos, es quizás un baño incluso a modo de ritual, algunas fragancias, pero en todo caso lo que no conocíamos era esto del lavado colónico. Sí, ¿de qué se trata esto, parece? Sí, lavado colónico lo usaban nuestros antepasados. Bueno, la forma de utilizar eran hierbas, ¿no? Plantas en cocción que se las realizaba y se colocaba esa sustancia en una bolsa de irrigación, ¿sí? Esta bolsa tiene una cánula que va dentro de nuestro ano. Eso se encargaba de limpiar todo lo que estaba adentro. Y no importase la enfermedad que usted tuviese, le llamaran cáncer, sida, sífilis, lo que sea, había que partir de ahí para que tuviese oído, ¿no?, nuestro organismo y pudiese eliminar o prepararse para resistir a este tipo de bacterias o enfermedades. Así que para cualquier cosa, aunque lo que usted tuviese que realizar, si fuese un masaje, primero le mandaban a hacer esas dos cosas. Vaya, límpiese por dentro y por fuera. Así que la técnica que se usaba era esa. Y el cuerpo automáticamente entraba en otra frecuencia espiritual y usted sanaba completamente. Creo que aquí debemos rescatar algo. De cierta forma, conozco que, bueno, la medicina actual, medicina totalmente occidental, reconoce esto. Claro, es decir, que es vital limpiar, por ejemplo, el intestino para proseguir con algún tratamiento. Importantísimo y vital, porque resulta que nuestro intestino es como uno de los primeros órganos que son afectados por las enfermedades, ¿no? En este caso, pues, el conocimiento ancestral ya conocía esto con mucha anterioridad. Y, bueno, eso es interesante y rescatarlo. Yo tengo una curiosidad, porque, bueno, hablamos de plantas, ¿no? Hablamos de medicina natural, pero entiendo yo que por más natural y plantitas que sean, si alguien no tiene un manejo adecuado, un amplio conocimiento de las propiedades, ¿no es cierto?, de estas hierbas curativas, pues también podría ser peligroso, una intoxicación, una alergia, qué sé yo. Entonces, quienes lo aplican, como es el caso pues de María Eugenia Quiñones, es una, realmente, no sé, una doctora, una maestra, ¿no?, en esta medicina ancestral. ¿Es así? Sí, es así. Generalmente, en toda profesión hay un profesional, ¿no?, donde debemos acudir al profesional hasta para inteligenciarnos, ¿sí?, del proceso o del paso a seguir. Sí estamos con respecto a esto, y en cuanto a esto que yo les hablo de los lavados colónicos, es una técnica antiquísima, y me gustaría a mí, yo invito a todos los profesionales, a los médicos en especial, que la utilicen, que es muy buena, ¿verdad? Porque aquí no vamos a decir quién la inventó, no, eso ya es historia. Simplemente vamos a practicarla. ¿Por qué? Por el beneficio que tiene para todas las personas que la necesitan. Bien, las hierbas curativas, ¿no? Las hierbas curativas. Entiendo que hay una amplia experiencia, ¿no?, para saber cómo funcionar. Eso iba a decir, ¿no? También creo que la ciencia, o mejor dicho, lo complicado del conocimiento es saber cómo se fusionan las sustancias de distintas hierbas, que no es así nomás, ¿no?, de mezclar cualquiera y entendería, ¿no? Sí, seguro que sí. En esto debe haber un gran conocimiento y más que todo una gran espiritualidad para poder atraer ese espíritu que necesitamos en ese momento, porque esto nomás no es una cosa del hombre con el hombre, no, es una cosa del hombre con Dios. ¿Sí? Que si no entra Dios en esta frecuencia, como que tampoco las plantas no tienen el valor, ¿verdad?, que deben tener, y para eso se necesita esta profunda sabiduría, esta atención, este oído que hay que tener cuando las plantas hablan, porque ellas hablan también. Ellas dicen, yo quiero participar en esta sanación. Entonces debe haber este conocedor, este hombre o mujer de sabiduría ancestral que escuche ese gran mensaje. María Eugenia también es especialista, o dentro de una de sus técnicas y trabajos especializados, precisamente se centra en este tema de los partos, control y cuidados en el embarazo, y creo que este es el motivo principal de esta entrevista, ya que se acerca un conversatorio nacional precisamente de saberes sobre el parto. Y en este caso María Eugenia es una clara eminencia en el tema y vamos a conversar sobre eso. ¿Qué necesita una mujer, por ejemplo, en este estado precisamente para, desde este punto de vista, para tratar su estado, su proceso? Ya. En primer lugar, necesita mucho amor. mucha comprensión, ¿sí? Es muy bonito e interesante esta parte del parto, ¿sí? Por el motivo que uno trae a la vida una nueva luz, un nuevo ser. Es hermoso esto. Pero antes de esto, yo les voy a compartir a ustedes que más importante es la preparación antes de la concepción del niño. Mucho antes. Ahí es donde recién empieza esto, para que esto se haga espiritual y se haga mágico, ¿verdad? Uh-huh. Es en el momento de la formación del bebé donde nosotros ponemos la mayor parte de nuestra atención y de nuestros cuidados. ¿Con qué finalidad? Porque de acuerdo a ese momento emocional que tenemos, así es como se concibe un hijo con mente desarrollada. Les digo, desde la cosmovisión de nosotros los negros, cuando dos jóvenes entraban en amores, en amorío, ellos eran educados o inteligenciados por los ancianos, por los abuelitos. Los abuelitos les hablaban a ellos y le compartían qué era lo que debían hacer, ¿sí? Desde las miradas, desde los movimientos, desde la respiración, desde el mismo acto sexual. ¿Con qué finalidad? De que este ser, este nuevo ser, fuese muy inteligente, muy sabio y fuerte, saludable. Así lo hacían y profundizaban en una buena alimentación, un buen pensamiento y una buena respiración. Desde el momento mismo de la concepción del niño, había que tener los padres una respiración muy fuerte, ¿sí? Una respiración sin detenerla, con el ánimo desde ya poner aire en los pulmones del bebé para que sea fuerte. Algo que llama bastante la atención es que quisiera ponerlo como en colación y análisis, es el tema de que quizás este tema, por ejemplo, de los embarazos, en la cosmovisión occidental, dentro del conocimiento y la cultura occidental, está marcada obviamente por quizás un letargo totalmente moral, ¿sí? Hago referencia que, digo, usted me va a tener que corregir, María Eugenia, en las cosmovisiones ancestrales, y no sé si es el caso de la afro, quizás el hecho de tener ya una familia, de proyectarse con un bebé, era toda una fiesta, ¿no? Claro. Era una fiesta, era, ¿sí?, una cosa de sentir orgulloso a una familia. Pero actualmente, quizás en la cosmovisión andina, perdón, en la cosmovisión occidental, totalmente europizada, eurocentrista, digamos, está marcado por una línea a la que llamamos, entre comillas, pecado. No sé si me hago entender. Claro. Hay una diferencia abismal entre las dos culturas. Claro, totalmente, porque dentro de la cosmovisión africana se hablaba de amor, ¿verdad? De amor. El amor es vida, el amor es Dios, que es el que intercede para que haya esta unión de un hombre y una mujer a la hora de crear su niño. Ahí predominaba el amor. Ya no el convencionalismo, el moralismo, no, porque eso no es nada de moralismo. Ese es un momento pleno espiritual que hay que vivirlo a puertas abiertas, ¿sí? A sus anchas. Y eso es lo que nos trata de decir María Eugenia, ¿no? Con esto de preparar incluso mentalmente antes de la concepción. Antes de la concepción, para que los niños sean útiles, ¿no? En el caso de los afros, se hacía eso. Y en el momento ya de dar a luz, la mujer estaba completamente preparada, hasta el punto que los dolores no eran unos dolores de gritar o de morirse. Todo eso era una armonía perfecta, una cosa maravillosa, donde en el momento que la mujer daba a luz era que empezaba la fiesta, la alegría, ¿no? Sí, con qué, sí, ajá. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros María Eugenia Quiñones Castillo, sanadora ancestral del Instituto Tecnológico Superior Los Andes en Quito. Y bueno, ustedes la han escuchado, realmente nos ha emocionado en algunos momentos de sus relatos, ¿no? Y en esto último, en realidad, si nos ponemos a reflexionar un poquito en lo que significa que nazca una criatura, Pues es un hecho trascendente, ¿no? Esa criatura puede ser el nuevo o la nueva presidenta de una nación, sí, ¿no? Puede ser el tener un liderazgo importante para bien o para mal. Es decir, hay miles de cosas que podríamos reflexionar alrededor del nacimiento de un ser humano, ¿no? Y por supuesto, el nacimiento como tal no puede ser otra cosa que una fiesta, ¿no? Claro, es una fiesta, una plena fiesta, y como usted lo decía, era en el embarazo, en la procreación del bebé, que los padres tenían un fin para ese bebé espiritualmente, y ahí lo preparaban para ser un gran líder, un gran presidente, un gran arquitecto, un gran soñador, un gran poeta. Era en ese momento, ¿no? Y el tiempo de la gestación, de los 9 meses de la madre, era para cultivar esas cosas maravillosas que se había pedido al cosmos, que se había pedido a Dios, para que este bebé venga con todas esas virtudes, ¿sí? Y les digo, se hacía la fiesta cuando el niño nacía, para que el niño sea alegre, y se le traía regalos para que el niño fuese generoso. Brillante, es una maravilla. Conocimiento. Invitar también, pues, o recordar la invitación, CIPACUNA, Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes, invitan al conversatorio PARIR, entre saberes, poder y tradición, este 7 de julio de 2017, desde las 2 de la tarde hasta las 19 horas, un evento totalmente gratuito. Las personas que requieran certificado tendrán un costo adicional de $10, se entregará material incluso. Esto en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la Universidad Católica. Información a cipacunapatrimoniocultural@hotmail.com o a los teléfonos 099-54-34-973 o al 099-83-62-278. Toda la información también se encuentra en Facebook como Centro Cipacuna. Llama la atención incluso el nombre del conversatorio. PARIR, entre saberes, poderes y tradición. Estamos hablando de, obviamente, de toda una tradición, porque incluso en el tema del parto entiendo que es, en el momento en sí, entiendo que es como un ritual. Un incluso, ritual, ¿no? Sí, sí. ¿Nos sí podría conversar, María Eugenia, en qué consiste dentro de la cosmovisión afro esto de ya de parir en sí mismo? Claro, lo que pasa es que en estos momentos se celebra un acto ahí aparentemente simbólico, pero es un acto espiritual, es el compromiso del hombre con Dios, ¿sí? Entonces se realiza este ritual, como quien dice, tocando las puertas, aquí estoy, ¿no? Para que esas puertas sean abiertas. Ajá, y mucho mejor cuando habemos personas de diferentes culturas, que cada quien lo vamos a enfocar o lo vamos a lanzar de acuerdo a nuestra cosmovisión. Entonces eso es muy importante, que la juventud lo conozca, para que en su próximo embarazo ellos ya sepan cuál es la técnica, cómo lo van a realizar, y mucho más en el momento, como quien dice, finiquito, que es en la salida del bebé, que de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones decimos que allí es donde entra el espíritu del hombre, con ese primer aliento de vida, no, con esa primera respiración. Maravilla. Amigas, amigos, esta mañana pues con María Eugenia Quiñones, sanadora ancestral, y el primer conversatorio nacional de saberes sobre el parto. María Eugenia nos decía hace un momento, hay algunos testimonios que me gustaría compartirlos con ustedes. Y antes, pues, de concluir con esta entrevista, con esta conversación más bien, quisiéramos escucharle a María Eugenia dentro de, qué cantidad de experiencias tendrá ella en su práctica. Pero ¿cuáles han sido las experiencias realmente que a ti mismo, María Eugenia, te han impactado, han servido un poco para, a lo mejor hasta para cuestionarte o revitalizarte en este poder sanador que tienes? Bueno, una de las más grandes es que a mí me tocan los desahuciados. A mí siempre me toca atender a las personas que ya son desahuciadas, que ya se les ha dado de baja, y prácticamente con todas estas técnicas que yo realizo, practico, siempre digo, Dios es el que está ahí, yo soy solamente un instrumento de Él, pero las personas que han ido con SIDA, las personas que han ido con cáncer, ellas mismas podrán dar un testimonio que hoy en día ya no hay cáncer, ya no hay SIDA, ¿sí? Y he tenido pacientes, madre embarazada, ¿sí? Con un nivel 3, ¿no? Y ahora están sanas ellas y sus hijos salieron, ¿sí? Sin problema. Entonces, para mí eso es un wow. Sí. Así es, y simplemente pues recordar ¿no? nuevamente este conversatorio donde se podrán exponer estos saberes. Parir entre saberes, poder y tradición, 7 de julio de 2017 a las 2 de la tarde, un evento gratuito en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la Universidad Católica. Como dije, información puede ser a Sipacuna, patrimoniocultural@hotmail.com o al Facebook Centro Sipacuna. También a los teléfonos de contacto 099-54-34-973 o al 099-83-62-278. A María Eugenia, mil gracias su tiempo, mil gracias su sabiduría y por supuesto invitarla y hacerle saber pues que esta es su casa, este es un espacio donde queremos tener muchos, muchos más seres humanos comentándonos qué hacen, a qué se dedican, cuál es su forma de aportar a esta humanidad, a este mundo que necesita de todos nosotros. María Eugenia, mil gracias y pronto, sin duda alguna, te estaremos invitando nuevamente a que compartas más de tu sabiduría. Yo les doy gracias a ustedes porque para mí esto es una bendición estar compartiendo estos saberes que el mundo ya los necesita. Estuvieron guardados en silencio, muertos por mucho tiempo, pero ahora lo necesitamos en este nuevo despertar de la conciencia del hombre que ha estado dormida. Y si en algún momento puedo contribuir en algo, aquí estoy. Mil gracias, María Eugenia. Pues María Eugenia Quiñones, con nosotros esta mañana, sanadora ancestral, y ella participará en este encuentro, en este conversatorio de parir entre saberes, poderes y tradiciones. Regresamos con más de La Rayuela después de esta pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 9041

con ellas. Su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Carmen Oliva Aguilar, de Colombia. Este es el barrio La Transición, en la ciudad de Bucaramanga, al nororiente de Colombia. Estamos en la puerta de la casa de Carmen Oliva Aguilar. Son las 8 de la mañana. Allí llegan Jenny y Cindy, dos niñas de 5 y 6 años. Le piden besito de despedida a la mamá. Allí vienen también John Jairo y Jacqueline. Son hermanos, los hijos de Doña Tulia. En un momento aparece el resto. Los niños entran en tropel por la puerta estrecha. Mientras tanto, los papás dan las últimas recomendaciones. Oiga, Carmencita, Freddy tiene tos. Por favor, me le da este jarabe, ¿sí? Nos vemos en la tarde. Gracias. Chao, chao, chao. Doña Carmen, no se olvide de hacer que Cindy se coma el almuerzo completo. ¡Ah! Es que es tan caprichosa para comer. La casa de unos 16 metros cuadrados, el ranchito, como le dice Carmen, se inunda con la algarabía de los 15 niños. Comienza la jornada. Un día de sol en transición. El barrio más pobre de Bucaramanga. Los niños se acomodan en círculo sobre los taburetes diminutos. Carmen Oliva canta la ronda de la iguana que toma café. A los niños les encanta. Imitan lo que hace la iguana levantando las manos. La maestra de estas 15 iguanitas es una mujer de 36 años, de enormes ojos verdes, que canta y ríe con asombrosa facilidad. Ella es Carmen Oliva Aguilar, una heroína de esta época. No, no usa trajes de estrellitas como la Mujer Maravilla, ni vuela sobre los edificios como la Superchica. Tampoco posee poderes sobrenaturales, pero tiene, eso sí, una gran imaginación y una tremenda energía que le han servido para hacer mil cosas. Invadir laderas invivibles y diseñar y construir ranchos de la nada. Además, esta supermujer es una de las pioneras de un experimento que le cambió la vida a miles de familias en Colombia. Pero devolvamos la película 22 años atrás, cuando Carmen Oliva Aguilar, con sus mejillas rosadas, con sus crespos rubios, sale del campo, de las montañas de la región de Vélez. En esta escena vemos a la chica de 14 años llegando a la ciudad con su mamá y cuatro hermanos menores, y en los hombros carga el trasteo de ollas, cajas y colchones viejos. Cuando nosotros estábamos en Peñol, estaba pequeña, yo imaginaba que Bucaramanga era un viaje para mí inalcanzable, que yo ir a Bucaramanga era como ir a París, ahorita, Nueva York, por allá, Hollywood, todo eso, ¿no? Yo imaginaba que Bucaramanga era una ciudad con luces, como el cuento es de Alicia en el País de las Maravillas, todo iluminado. O sea, como allá en el pueblito, pues la luz era una gotica en la casa cural, pues no, de esto era oscuro. Entonces yo imaginaba eso. Pero después, Carmen Oliva ve que la ciudad no se parece al País de las Maravillas. En lugar de jardines, se encuentra con paisajes fríos de cemento, y los sitios amplios y bonitos son ajenos. Por eso, Carmen siente que es urgente conseguir un espacio propio, salir de las míseras piezas alquiladas y lanzarse a la aventura de la invasión. Ahora la vemos entrando a una ladera enmontada, lejos, en el extremo de la ciudad, donde no llega el agua y menos los buses. Allí hay un terrenito, lo llaman La Transición. Llegamos allá a Transición, y Transición era un potrero, matas de plátano, y tal cual así, tal cual ranchito, pero eso no... Y eso era un rastrojo inmenso. Pues yo al llegar a Transición con esa alegría de que me podía hacer el ranchito por allá en una planada, pero resulta que yo no pude en una planada, sino que eso yo no lo encontraba, la planada no la encontraba en ninguna parte. Y yo, en vista que no conseguía nada ni una parte limpia, pues empecé con un asadón y unos machetes a quitar todo ese rastrojo, y nos encontramos era con puros pozos de agua. Pero sin embargo, entonces yo hice fue zanjas por todos los lados para poder secar el terrenito donde hacíamos la casa. Y ahí hicimos un ranchito. ¡Pásenme ese palo, el más grande! Eso. Esta va a ser la vida, la del centro. Santa Pacha bendita, y con estas latas y el cartón cubrimos aunque sea los colchones de los niños. Ay. Aunque sea por esta noche. Ay, sí, pero ojalá San Pedro se porte bien y no nos llueva, comadre. Igual que la familia Aguilar, llegan a la ladera de Transición otros invasores. Familias que huyen de la violencia del campo, los damnificados de la erosión y las inundaciones. Este pedazo de terreno que bordea Bucaramanga es algo así como un refugio para la gente que ha salido o que han sacado con violencia de otras partes. Gente que no tiene otra alternativa que apoderarse de un trozo de ladera para sobrevivir al margen de la ciudad pujante. En el tiempo en que yo llegué, pues llegaron muchas familias, ¿no? Y Transición se pobló más de ranchitos, pero los ranchitos los hacíamos en retazos, pedazos de tela, en retazos, y en paroy, porque la policía, pues, de pronto no dejaba hacer ya más vivienda. Pero nosotros, yo tuve una alegría en Transición, fue que en Transición la policía ya no me tumbó el ranchito, sino ya cuando fue... Es la época en que las mujeres invaden Transición. Viejas y también jovencitas, así como Carmen. Ellas todas se paran frente a las tablas de su vivienda con la bandera de Colombia en alto, mientras los niños se agarran de sus faldas. Así enfrentan a la policía. Usted no sabe con quién se está metiendo. ¿A dónde voy a llevar mis niños esta noche a dormir? A ver, a ver. Si me tumban mi ranchito, me tumban a mí primero. Nos sacan a todos de aquí también. Vea, señora gente, dígame, ¿cuál es la ley que dice que uno no tiene derecho a la vivienda? Ah, dígame. A ver, sí, dígame. Sí, ¿qué lo pasa? Mientras tanto, los hombres se esconden. La invasión es cosa de mujeres. Ahora usted no, ¿por qué están los hemos jodido? Sí, nosotros no le hacemos mal a nadie. A nadie. Afuera. Ese terreno para mí era como haber conseguido mucho en la vida. O sea, yo pude llegar a tener ese terreno, para mí era como si me hubiera ganado la lotería. Me parecía que tenía todo, que ya yo ahí mandaba y nadie me podía correr, ni correr a mis hermanos, ni nada. Y a mí me fiaban ahí en la tienda. Carmen Oliva ya tiene su rancho. Un rancho reforzado con tablas, cartones y latas. Cada vez que puede le cambia materiales, lo renueva. La pobreza es absoluta. Pero el ingenio es infinito. Ella misma diseña la forma de la entrada, calcula la profundidad de las bases, los canales de los desagües y la altura del techo. Es una vivienda que se mantiene en pie, construida según su idea, de ingeniera de apenas 16 años. En los primeros días del barrio Transición, Carmen Oliva camina con cuidado, esquivando los pozos y las zanjas, y claro, sin asustarse de las serpientes que se camuflan con las raíces de las selvas. Pero lo más difícil de la vida en el tugurio es la relación con el vecino. Con él se comparte la misma historia, pero también la angustia de la pobreza. O sea, la vida en Transición fue, uno aprendió a ser muy violento. Yo aprendí a ser de pronto más agresiva de lo que ya era, de lo que ya traía yo dentro de mí, porque me tocó una lucha, y a muchas mujeres una lucha, pelear por el agua, pelear por manguera, pelear por un pedazo de palo, pelear por un pedazo de teja, porque esas eran las condiciones que nosotros nos tocaba, porque si me quitaban el pedazo de palo, yo no iba a dar para que me echara frío esa noche. Sí, entonces, pues, de todas maneras, eso era una pelea constante, y nos volvimos agresivos. De pronto ya una pelea para nosotros era... Cuando Carmen cumple 18 años, entra a la Junta de Acción Comunal y se convierte allí en la mano derecha de los dirigentes del barrio. ¡Atención, atención! ¡Atención a todos! ¡Atención, amigos de Transición! Están invitados a participar en las novenas de aguinaldos. Las inscripciones con la señorita Carmen Oliva Aguilar. Y para la colecta de ayuda a la familia del difunto don Chepe Ruiz, hablar también con doña Carmen. Pero ella va más allá de sus funciones. Carmen empieza a cuestionar a la misma junta y los manejos politiqueros del poder. Es cuando decide agruparse con la gente que entiende y conoce mejor al barrio, con las mujeres, las otras supermujeres que lo invadieron y lo conquistaron. Gracias a Dios yo pude hacer un gran trabajo con muchas mujeres, que fue cuando ya constituimos la olla comunitaria. Cuando nosotros constituimos la olla comunitaria, se nos vino el problema grande con la Junta de Acción Comunal, porque la Junta de Acción Comunal pensó que nosotros habíamos agarrado todo el poder del barrio. Primero en el rancho de Doña Nelly, luego en el de Ignacia y también en el de Tilcia. Las mujeres de la olla comunitaria se reúnen cada semana. Están allí para discutir no solo los problemas de la comida, sino los problemas de ellas mismas. De la mujer pobre, de la familia, del amor, del desamor, de la vida pública y privada del barrio. ¿Cómo nos podemos organizar? Entonces empezamos a reunirnos en la casa de una un día, en la casa de lo otro, otro día, así por semanas. Nos reuníamos en las casas de las mismas compañeras, pero nos reuníamos no por reunirnos, sino reunimos primero que todo para recibir capacitación nosotras. Primero que todo para recibir capacitación. Cómo debíamos nosotros comportarnos con los vecinos, con todo, porque, como les cuento anteriormente, no teníamos ni idea, porque todo era arreglado a hacha y machete. A Carmen Oliva le censuran su actividad. No falta quien se escandalice de ver a la mujer que sale, propone, piensa y crea por sí misma. Éramos, como lo decían, que éramos un grupo de piratas, que habíamos aparecido ahí porque eran unas viejas sin oficio. Sí, a mí sobre todo era la que era sin oficio y toda vestida para arriba y para abajo. Reuniones y reuniones, y que a mí no me decía nada, ni marido ni nada, que era que tal vez no le decía comida a los niños, que tal vez no. Pero nadie sabía la lucha mía para poder yo ir a las reuniones, o demorarme, todos los problemas que yo tenía. Inclusive con mi esposo y mis compañeras, con los esposos, eso era unas puñeras tremendas, eso nos dieron en la ETA más de una vez. Primero vino la olla, pero no solo una olla de sopa, sino un proyecto pensado en grande, con restaurante que ofrece almuerzo a los niños del barrio. Al mismo tiempo, las mujeres conforman la cooperativa y también la sede comunal. Cada día mejora el barrio gestado por el trabajo de las mujeres. Sobre un cartel del gato Garfield y de Bart Simpson, los niños colorean con crayones. Se entrenan en diferenciar texturas, tamaños, colores. La maestra da las indicaciones. Carmen Oliva Aguilar tiene 3 hijos propios, pero educa en su hogar a otros 15 chicos de su vecindario. Ella es una madre comunitaria. Con su ayuda, los padres de estos chicos pueden salir a trabajar y recogerlos al caer la tarde. Yo concluyo esto como una relación muy unida entre el niño y la madre comunitaria, porque muchas veces tiene el niño que estar hasta las 8, o sea, imagínese, de 8 a 8, es una relación bastante que hay entre la madre comunitaria y el niño. Por eso de ahí depende que pues todo mundo no puede ser madre comunitaria, porque tiene que tener esa disponibilidad, esa dedicación, de pronto para todos los problemas que se le presenten, ¿sí? Que se cayó uno, que se escalabró, que el otro le pegó al otro, que ya si le pegó yo tengo que saber tratar a este que le pegó y a este que le pegaron. Este programa de atención al niño, que hoy existe en cerca de 50.000 hogares en todo Colombia, atendidos por igual número de madres comunitarias, se inició en el año de 1985, precisamente en Bucaramanga, en el barrio Transición, con un grupito de mujeres pioneras. Carmen Oliva Aguilar sonríe. Ella conoce bien su trabajo. No en vano ha sido madre comunitaria, presidenta de la Organización de Hogares Infantiles, líder, mediadora y evaluadora de este proceso tan delicado y tan determinante en la vida de un país. Educar a los niños para la paz. Pero educar también es aprender. Es un trabajo que transforma la vida. Eso es claro para Carmen. Bueno, para mí en lo personal, sinceramente, fue la universidad para mí. Fue como si yo hubiese ido a estudiar y a haberme graduado. Porque lo que yo aprendí con ese trabajo, sé que no lo tiene mucha gente. Que yo aprendí tantas cosas que me han ayudado a desenvolverme. Y de pronto me han ayudado a demostrar que yo de pronto sé mucho, de pronto que hay, que esa señora es supremamente estudiada, cuando yo la tuve por ahí uno o dos añitos, como digo, de tres añitos de bachillerato, pero que yo toda esa experiencia... Carmen Oliva Aguilar, la heroína de esta historia, la invasora, la ingeniera, la madre, la educadora, confiesa cuál ha sido su arma secreta. Se trata de un recurso muy eficaz, la palabra. O sea, yo he tenido la ventaja es que a mí nunca me ha dado miedo hablar ante la gente. Así hay un montón de gente y yo diga una charada de cosas sin, pero yo las digo tal y como me salgan, porque pienso que esa es la forma de comunicarme con la gente. Yo no me pongo a buscar ahí que cómo le habla al doctor tal, que cómo le habla a la señora, no, sino entonces esa ventaja me ha ayudado a mí de poder llegar a hacer sesiones educativas, que eso también pudimos hacer las mujeres y que estamos haciendo sesiones educativas para toda la comunidad chana. El cielo de Bucaramanga se llena de arreboles. Está atardeciendo. Y en transición, en la puerta del rancho de Carmen Oliva Aguilar, los 15 niños se despiden. Poco a poco van llegando sus padres a recogerlos. Carmen les da un beso y se queda sola con sus tres hijos. La supermujer acomoda las sillitas y limpia la casa que hizo con sus propias manos. La puerta que martilló, los ladrillos que consiguió uno a uno. Y mira por la ventana plácidamente las calles de su barrio querido. Un espacio de esperanza que ella ha construido con su fuerza, su trabajo y sus palabras de mujer sabia. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Luz Estela Porras. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización y dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza

superar nuestra despedida. No he podido olvidarme de ti, sacarte de mi vida, porque tú despertaste este sentimiento y tengo que decir que no puedo. Once de la mañana con 5 minutos. Vamos a hacer un poquito de agenda cultural. Recuerde que en la Casa de la Cultura siempre se publican libros, y este es el caso de Nadia Rosero, que ha publicado El Cuerno del Poder. ¿Sí? En 2011 estalló la guerra civil en Siria. Entre las imágenes más lacerantes que se difundieron del conflicto en el mundo estuvieron lo de las masacres humanas que no discriminaban a nadie, la destrucción física de los pueblos sirios y la muerte de Muammar el Gaddafi, que fue transmitida a través de redes sociales. También entre esas narrativas visuales se escondió un discurso mediático manipulado por Occidente. Siempre permean las realidades externas en mí, dice Nadia Rosero, autora de El Cuerno del Poder, obra teatral que reflexiona sobre esa realidad. Este trabajo, que fue publicado por la editorial mexicana especializada en dramaturgia Paso de Gato, narra la historia de Miranda, una joven exiliada de Libia por la inestabilidad política que atraviesa su país. Ella llega a Buenos Aires, donde deberá adaptarse a un nuevo entorno cultural, mientras su padre y líder político, Sarafí, es capturado y asesinado violentamente en territorio natal. Miranda viaja de una realidad a otra, de una Miranda a otra, para constatar que la única salida es no estar integrada al modo de vida que nos ofrece con el tiempo. Modo de vida que también pues se viene disfrazado de felicidad desolada y triste. Inventa personajes y situaciones porque debe viajar buscando algo que la calme. Eso nos dice Aristides Vargas en la contratapa. El trabajo fue escrito en 2011, luego de que Rosero realizara una maestría en Buenos Aires, donde inició su tesis titulada Laberinto de los lenguajes postdramáticos, Nímesis de la tecnología y memoria política. El Cuerno del Poder marca en efecto una irrupción en la estructura de la dramática más convencional e incorpora sonidos y videos, tanto en el texto como en la representación escénica. La obra y algunas lecturas dramáticas de la misma han sido montadas en diversos espacios de la ciudad, como el Teatro Variedades de Ernesto Albán, en la Casa Malayerba, en Alianza Francesa de Quito y últimamente en la Casa Teatro Babilón. En 2016 el texto fue llevado a escena por el Departamento de Español con traducción al coreano de la Korea University. Y pues nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de esta producción, que a propósito El Cuerno del Poder ya se puede encontrar en Quito, en las librerías de Lobo Lunar, Rayuela, en el Fondo de Cultura Económica, donde fue presentado el pasado mayo. Eso respecto a este libro que retrata, entre otras cosas, la discriminación social, la geopolítica y el tema de las guerras también, ¿no? Tenemos esta noticia también que nos parece valiosa compartir. Un registro de museos iberoamericanos no incluyó al repositorio nacional aún cerrado. ¿Sí? La mañana del pasado lunes 12 de junio, la investigadora cultural Ivette Celí acudió al despacho del escritor Raúl Pérez Torres, el titular del Ministerio de Cultura, y había revisado la trayectoria de la museógrafa y ese día le encargó la Subsecretaría de Memoria Social la cartera de Estado, un cargo que Celí ya había ocupado en 2011 y 2012. Así es, y bueno, los antecesores de Celí en la Subsecretaría dejaron pendiente la reapertura del Museo Nacional y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, la cual se anunció para octubre del año pasado, luego de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogiera la Conferencia Mundial Hábitat 3. Ambos repositorios llevan cerrados 20 meses por readecuaciones, unas que se hicieron en el marco del evento global gestado por las organizaciones unidas, pues, a la, valga la redundancia, a la ONU, ¿no? Mientras se desmontaban las salas del que es uno de los mayores repositorios del país, contiene 1.193 piezas arqueológicas, 389 metales ancestrales, 482 bienes coloniales y republicanos y 152 obras de arte moderno y contemporáneo. Presidía la Casa de la Cultura en ese entonces Raúl Pérez Torres, pero la intervención estuvo a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. De la subsecretaría que vuelve a encabezar Celí, quien destacó en entrevista con este diario de donde se está tomando la lectura, pues que otros 141 museos ecuatorianos entraron al registro de museos iberoamericanos, una plataforma que incluye a más de 7.000 repositorios y que coordina el Observatorio Iberoamericano de Museos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta fuente del diario El Telégrafo. 11 de la mañana con 10 minutos, vamos a una pausa musical, regresamos. Cómo me duele por ti. Tú te perdiste, perdiste todo de mí. Cómo te quise, te quise siempre sin fin. Si cruzas la puerta, me estaré mirando donde 11 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Realmente nos es, cada día tiene sus particularidades, tiene sus novedades, tiene sus atractivos, ¿no? Nos hemos quedado, por ejemplo, realmente impresionados gratamente con la presencia de María Eugenia Quiñones acá en nuestro programa. Ustedes no la pueden ver, pero la verdad es que si ustedes le miran a María Eugenia, puede creerse que tiene unos 40 años, pero tiene más de 65. No. Entonces, yo increíble. Me quedo sorprendida, la verdad. Es que yo pensé que era una persona bastante joven, tiene 7 hijos. Los menores de sus hijos es gente adulta ya, de 24, de 25 años. Entonces, caramba. Y ahora, si hablamos de esa, ¿qué diría yo? De esa luz, de esa radiación de energía. ¡Qué cosa tan impresionante! Yo digo que una de las cosas lindas de hacer radio, no sé qué dice Vicente, no sé qué dice Gabriel, pero es esto de conocer cada vez más seres humanos. Cada persona que llega a esta radio tiene su propia maravilla como ser humano, ¿no? Su propia historia. Conocemos todos los días gente maravillosa, gente que nos enseña mucho, ¿no? Con los que aprendemos realmente. A veces nos quedamos con la boca abierta oyendo detalles, testimonios, o simplemente escuchando eso que nos hace falta tanto aprender. Por eso, gracias vida. Gracias vida por darnos la oportunidad de tener este estos trabajo. Estos encuentros aquí, ¿no? También, ¿no? Claro, encuentros con estas personas. Por algo son renombradas en su círculo, ¿no? Imagínate. En su círculo social. Si María Eugenia es expositora en este conversatorio, es por algo, ¿no? No es porque sí, es gente que ya tiene su trayectoria, tiene su reconocimiento. Así se forja la cultura, ¿no? Día a día, con testimonios de tal lado, del otro, y así se forja la cultura y la imagen de cada uno, creo. En ese sentido, pues nos sentimos muy alegres de contar con personalidades como la de María Eugenia Quiñones. Sí. También tenemos que dar buenas noticias, ¿sí? Qué muy buenas, bueno, noticias para eso el país. Me gusta. Así es. Hace rato nombraba a Bachita, que bueno, llegó a nuestras manos ya la producción última de Juan Castro Ortiz. Juan Castro Ortiz, un reconocido pianista de larga trayectoria ya en el tema académico, se encuentra ya postulando, imagínese usted, para un Grammy Latino, ¿sí? Los Grammys, pues, para conocimiento, quizás es uno de los nominaciones, o alcanzar la nominación ya representa bastante, ¿no? Pero en todo caso, alcanzar el premio en el mundo de la música actualmente, digamos, es como lo más high, lo más top. Y explíquenos un poquito más sobre esto, Gabriel. Tú estás en este mundo del arte, de qué sé yo, pues, de los artistas, de los famosos, se dice, ¿no? Precisamente, ¿qué significa esto? ¿Dónde nace, por ejemplo, este premio? Bueno, entiendo que las entregas se hacen en los Estados Unidos, y es un reconocimiento al talento de cada país, digamos, de cierta forma. En este caso hay la categoría latina, precisamente para homenajear a los músicos, porque es un certamen, un premio que se los ganan los músicos, que han sido reconocidos en los diferentes países. Y bueno, en ese sentido, que una persona alcance esos Grammys es muy valioso y muy importante. Aquí en el Ecuador, si no me equivoco, tenemos ganadora de un Grammy, pero lamentablemente no es muy conocida. Paulina Aguirre. ¿Cómo no? Pero ella hace canto religioso, ¿no? Así es. Música religiosa. Dentro de esa área, premio Grammy, pero es ecuatoriana. O sea, y a esto nos alegra bastante, porque es música hecha en Ecuador, hecha por ecuatorianos, y que se está, pues, exportando a las diferentes partes del mundo. Ese es el caso del Piano Mágico de Juan Castro Ortiz, reconocido pianista de vasta formación clásica académica. Ha presentado innumerables recitales, conciertos dentro y fuera del Ecuador, tanto como solista y con las principales orquestas de cámara y sinfónicas de nuestro país. En el plano compositivo, ha venido realizando un trabajo muy fecundo, ha compuesto, recreado y fusionado ritmos autóctonos con influencias clásicas, románticas, impresionistas, incluso hasta jazz y new age. En el 2011 presentó una de sus últimas composiciones con Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta Sinfónica de Loja y la Orquesta Juvenil e Infantil de Perú. En el 2014 es ganador del concurso de composición del Nuevo Pasillo Ecuatoriano organizado por SAICE. Este año, Juan Castro, se postula a los Latin Grammy Awards para posicionarse en el mercado musical internacional con su álbum de 11 melodías, Nueva Era en la Música Sinfónica Ecuatoriana. Te cuento mi sueño. Actualmente me encuentro trabajando, nos dice Juan Castro, en una mega producción denominada Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La finalidad es mostrar la belleza natural y cultural del Ecuador por medio de videos y conciertos. El primer proyecto se realizará en Mangaurco, provincia de Loja. Mi composición Isabela es un pasillo New Age, inspirado en el florecimiento de los guayacanes, milagro natural que se da una vez por año en una extensión superior a 4.000 hectáreas. Precisamente en esta noticia de la que estamos haciendo lectura se incluye el video de los guayacanes. Este tema de Juan Castro Ortiz llamado Isabela, precisamente ambientado en esta parte única de nuestro país. ¿Usted sabía de los guayacanes? Por supuesto. Además, motivo de uno de los clásicos fenómenos, ¿no?, de la literatura ecuatoriana. Claro. Los guayacanes florecían. Y pues estos árboles que una vez al año florecen y se hace un bosque tremendamente, se llena de fuerza, de color amarillo. Además, todo el bosque. Ese amarillo tan intenso, tan lleno de vida, ¿no? Y en esa naturaleza pues se encuentra un videoclip del pianista lojano Juan Castro Ortiz llamado Isabela. Mil veces recomendado. También pues, conectándonos nuevamente con la lectura, este autor nos invita a todas las personas, empresas o instituciones que desean formar parte de este sueño para que se comuniquen con él y que logren juntos hacer una realidad. Un poco de la biografía de Juan es también, por ejemplo, nombrar que es lojano de nacimiento, ha dedicado toda su vida a cultivar el arte de la música, creando composiciones, interpretando música de los grandes maestros. Se educó en el Conservatorio Nacional de Música de Loja y realizó estudios superiores de piano en la Fundación Saldumbide Rosales en Quito con el maestro Toshko Stamnyov y Celia Saldumbide, y obtuvo una licenciatura de pedagogía musical. Y bueno, hay algunas cosas que hay distinciones, menciones honoríficas respecto al artista que más adelante acompañaremos o lo vamos a pronunciar. Sí, ahora vamos a compartir, ¿te parece, Gabo? Compartamos uno de esos temas, es el track 1, precisamente, Toro Barroso. Este es un tema de nuestra música tradicional ecuatoriana. Y al volver, después de esto, de la pausa de nuestra media hora, seguimos hablando de este terrible compositor, Juanito Castro. Ya volvemos. Thank you. si nos es 11 de la mañana con 25 minutos, ahí estaba precisamente la música de Juan Castro Ortiz. Y pues, estamos escuchando unos fragmentos de esta música, elaborada, como dije, en nuestro país, a lo que Juan Castro Ortiz le pretende denominar la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana. El material que escuchábamos estaba justamente trabajado en torno a la Orquesta Sinfónica de Venezuela también, y lo que escuchábamos, como dice Beatriz, es una de las composiciones más tradicionales de aquí del Ecuador. Estoy hablando de esta composición que algunos maestros la tienen en su versión, ¿no? El toro Barroso. Y bueno, en esta discografía que tenemos ya en nuestras manos, en este álbum, tenemos 11 temas. A mí me gustaría bastante escuchar el tema Isabela, precisamente, que es el track número 5, el track número 5 de este álbum. A propósito, ¿por qué? Mencionábamos anteriormente que hay un videoclip, al menos hay un tráiler en YouTube, donde se ve claramente el paisaje de los Guayacanes, en qué esta belleza. Región del Ecuador, donde todo, alguna vez, una vez al año, se hace de color amarillo todo. Y en medio de ese bosque de Guayacanes está un piano de cola, y justamente Juan Castro Ortiz, vestido de blanco totalmente, tocando el piano. Vamos a escuchar este tema de Juan Castro Ortiz, llamado Isabela. Adelante. Es la

Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Los primeros años de conquista de esta nueva tierra llamada América fueron una audaz aventura. Los europeos acomodados no estaban dispuestos a abandonar sus posesiones y riquezas por otras hipotéticas que ofrecía la corona. Por eso, en los inicios de esta epopeya vinieron solo aquellos aventureros que nada tenían que abandonar y solo tenían la esperanza de mejores días. Y claro, ellos trajeron a la fuerza a otros hombres a quienes habían robado su libertad para convertirlos en esclavos. De África vinieron muchos barcos con una carga humana que, como mano de obra, fue traída a América. Especialmente en la cuenca del Caribe, los negros esclavos encontraron su nueva tierra, aunque no inmediatamente su libertad. Por ello había que pagar un precio, que muchas veces era su propia vida y otras el que pusieran sus dueños. Muy pocos esclavos pudieron así liberarse. Por eso la Carta de Libertad está presente en todo el folclore afrocubano. Cuando los animales hablaban, eran buenos amigos entre sí y se entendían con el hombre, ya el perro era esclavo. Ya amaba al hombre sobre todas las cosas. En aquella época, de horas largas y poca prisa, el gato, el perro y el ratón eran inseparables compañeros. En Cuba, los mejores compadres solían reunirse en el traspatio de una casona en la calle Alameda. Allí, al pie de un laurel que el tiempo nuevo mató con todos sus pájaros, pasaban charlando los buenos amigos la prima noche. En cierta ocasión, el diálogo giraba en torno a la libertad. Todos coincidían que era un derecho de los hijos de la tierra, sin exceptuar el aire y el agua. Fue en ese momento que el perro se dio cuenta que él era esclavo y se entristeció. Señor Olofi, necesito de usted un favor que es muy importante para mí. El viejo más viejo del cielo se quedó perplejo, dudando mucho en complacer al perro, considerándolo con sus ojillos socarrones que todo lo ven de antemano y rascándose detrás de la oreja. Pero al fin, después de encogerse de hombros, trazó su nombre sobre una hoja de pergamino y le dio al perro la ansiada carta de libertad. Aquella misma noche, el perro muy orondo se la mostraba a sus amigos. Compadre, guárdela bien. Eso es como oro molido. Lo felicito. Ya usted es un perro libre. A partir de entonces comenzó para el perro su odisea. ¿Dónde guardar el documento? El único lugar seguro, ya que él no tenía bolsillos, era el trasero. Y allí se lo colocó. Pero inmediatamente le produjo una angustiosa desazón que fue en aumento. Se vio obligado a andar en una actitud grotesca, las patas de atrás desmesuradamente abiertas, y no se atrevía a hacer el menor gesto, a expresar ningún sentimiento con la cola. De repente comenzó una picazón terrible, con ansias violentas de correr, de frotarse desesperadamente el trasero con la tierra, sin medir las consecuencias de este acto. Por otra parte, temía emborronar el texto con algún descuido y hasta se abstuvo de tomar alimentos. Por último, no sabiendo qué escoger, si la carta de libertad o el martirio, se extrajo el papel y se lo dio a guardar a su compadre, el gato. Esta es una responsabilidad tremenda. Yo no puedo cuidar este documento con esta vida bohemia a la intemperie. No, no. ¿Qué va? No. El compadre ratón es quien debe guardar la cédula. Sí. Él tiene techada la casa. En la puerta de la guarida lo recibió la ratona, ya que su esposo había ido al mercado en busca de queso. El gato le confió la carta a la señora ratona con toda clase de recomendaciones. Comadre ratona, este documento es muy importante para el compadre perro. Es como el aire que respira, ¿entiende usted? Explíqueselo al compadre ratón y cuídelo como si fuera oro. Le doy las gracias por su comprensión y amabilidad. Mucho antes que la luna saliera, el perro tuvo un altercado con su dueño por asuntos de comida. Señor amo, necesito comer mucho más, porque soy libre y tengo cómo probarlo. Mientras hablaba, la cola removía en el aire su alegría. El amo le respondió al tanero: ¡Ja, ja, ja, ja! Si es así, demuéstramelo enseguida y ya veremos. El perro salió rápido y contento en busca del gato. ¡Compadre gato, pronto! ¡Mi carta de libertad! ¡Ya llegó el momento! ¡Compadre ratón, pronto! ¡La carta de libertad del compadre perro, que está en poder de la comadre ratona! El ratón corrió a su casa y la ratona dormía con 7 ratoncitos encima de los ripios del pergamino. El ratón volvió corriendo con el alma en grimas y le habló al oído al compadre gato. Este se llevó las manos a la cabeza y fue la primera vez que el gato hizo y saltó uñas desnudas sobre el ratón. Y esta fue la primera vez que el perro saltó sobre el gato y le clavó los colmillos en el cogote. El ratón, como era chico, se escabulló y se metió en la cueva. El gato erizado, maltrecho, trepó al laurel. De una rama ganó el tejado. Y en el alero, tendido como un arco, siguió bufando y desafiando al perro. Y el perro fue a lamerle las manos a su dueño y se echó a sus pies sin más explicaciones. Ya ven, esta es la versión cubana de la razón por la que el perro, el gato y el ratón se tornaron de grandes amigos en irreconciliables enemigos. debemos reconocer que no le faltó razón al señor perro. Su ansia de libertad se vio truncada por ese gran descuido del señor ratón. Y como el señor perro, los negros esclavos anhelaban vivir en libertad. Su esperanza solo podía ser apagada con la violencia y el maltrato. Sus sueños postergados con una legislación cruel e inhumana. Ah, pero claro, aún a costa de su propia vida y a pesar del tiempo, esa idea siempre se mantuvo vigente. Nos encontraremos de nuevo con ustedes para contarles otra historia, o quizás otro mito o leyenda de este gran continente. Estuvimos con ustedes Miriam Leara, Mario López, José Antonio Poro, Dioscórides Macías, Manolo Benzán, Marco Muñoz y Gladys Pérez. Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección artística, Gladys Pérez, de Cuba. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una coproducción del Instituto Cubano de Radio y Televisión y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa. Bien, amigas y amigos, ya son nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela y queremos una vez más recordar que el día viernes, este viernes, ¿no? Miren cómo pasa el tiempo de pronto. Este viernes sería un mes, es un mes. Es un mes ya desde que un mediodía nuestro querido Andrés Viracocha salió a almorzar y no regresó más. Nosotros acá, en interno, sus compañeros, sus amigos, vamos a tener un pequeño encuentro, ¿no?, espiritual, precisamente para orar un poquito y decirle a Andresito, buen viaje. Siempre, siempre le vamos a tener en nuestro recuerdo, Gabriel, a nuestro querido Andy. Y pues estamos pendientes realmente de todo lo que se está haciendo a nivel legal, porque queremos justicia para Andrés, ciertamente. Así es, y pues el tiempo pasa rápido, pero creo que la memoria de Andrés se queda ahí, es permanente. Y desde este espacio que hemos compartido junto a él, y que somos los compañeros que de cierta forma le conocimos en un aspecto de su vida, que es el aspecto laboral y también humano, porque eso implica también el trabajo. Reconocemos que en esa semblanza que hacía Andrés, de todo su ser, pues había un buen ser humano detrás de todo eso. Y, así es. Y en todo caso, pues, como digo, creo que la memoria puede ser frágil en cosas, pero como en este tipo de cosas, no creo. Así es. La memoria debe ser fuerte y, sobre todo, recordar a la justicia, porque eso se necesita, recordarle a la justicia que, en efecto, se debe hacer justicia. Así es. Así es, ese sería una muy buena acción, ¿no? Un poco para, alimentar la esperanza de los ciudadanos, de las ciudadanas, en que podemos vivir en un mundo mejor. Un abrazo, señoras, señores, para todas y todos ustedes. Debemos despedirnos ya. Gracias a Vicente Moya. Nosotros les dejamos con música y, por supuesto, el día de mañana a las 9, recuerden ustedes, estamos ya con ustedes en La Rayuela. Un abrazo grande. Hasta mañana. Sea, esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar.